qué terrible. Uno va y da, está todo, sí, está bien, perfecto. Venga la próxima semana. Ah, ya, lo sabe que faltó el certificado. Pero señorita, me encanta verla a usted. Usted es una bendición para mi vida. Oh, qué terrible, pero dieron los papeles. Pero ahí, en esas situaciones, sería bueno que el Señor, que nosotros pudiéramos estar con quien el Señor nos ha dado para discipular, para que viera. El Beto se ríe porque el Beto, no, el Beto es un hombre manso. No. Manso, no, no. Esa es la característica. Si a mí alguien me preguntara, defíneme al Beto en una palabra, un hombre paciente. Entonces ahí, en ese momento, uno tiene que poner en práctica todo lo que el Señor a uno le dijo, todo lo que el Señor a uno le enseñó. Entonces Él dice, yo he revelado tu nombre a los que tú me diste, yo les he enseñado, yo mostré, yo les he mostrado cómo se hacían las cosas. Si era capaz de atravesar un mar para ir a liberar a una persona, era para que vieran cómo se hacía. Para orar por alguien que estaba enfermo, para dar una palabra de aliento a alguien que lo necesitaba. El Señor todo eso lo hizo. Entonces, Él muestra, Él enseña en el diario vivir. En el diario vivir. Entonces, hermano, aparte de enseñar lo que está en la Escritura, porque la Escritura es lo único objetivo que tenemos. O sea, la Escritura ya está. Está. O sea, no empieza a agregarle cuestiones, sacarle cuestiones, porque no. La Escritura ya está. Y esto lo tenemos que aprender. Pero después que uno estudia esto, vaya, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? ¿Cómo ahora en el diario vivir nosotros vamos a tener que mostrar esto? Entonces el Señor lo hace con la gente que tenía. No, ya nos ha mostrado quién era Él. Le ha dicho, ha revelado su nombre, ha revelado su carácter, ha revelado quién era, ha revelado cómo se mueve. Y después de eso, cuando el Señor dice en los subtítulos que ora por sus discípulos y ora por los creyentes, ahí dice algunas cosas de lo que es el discipulado, lo que es el discípulo. Y yo, como hablé en un curso que dimos hace un mes, digo con absoluta claridad que esto que voy a hablar ahora es de un comentario bíblico de William Barclays al Nuevo Testamento. No me voy a venir a mandar las partes que el Señor me habló en un sueño y en una visión me dijo, hombre, escribe lo que te voy a contar ahora y la cuestión. No, no, gracias al Señor que lo encontré en un comentario bíblico. Y el Señor habló mi vida, por mano. Es que es cierto, porque es un comentario a esto de lo que Dios, Jesús hace por sus discípulos. Y que creo que es tremendamente pertinente que nosotros lo veamos. Cuando el Señor dice, desde el verso 9 del capítulo 17 de Juan, ruego por ellos, por los discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Usted se fija que acá, si uno saca estos versículos, puede hacer unas doctrinas que son tremendas. Y es lo que sucede cuando se aísla un versículo. Porque uno pudiera decir que tremendo contrasentido. Nosotros siempre enseñamos que Jesús vino por toda la humanidad, que Jesús murió por la humanidad, que Jesús vivió su vida por la humanidad. Pero en este verso dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Entonces, para eso usted tiene que conocer toda la Escritura. Todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que tú tienes es mío. Por medio de ellos, de los discípulos, he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a esperar que pase nuestra abuelita, ¿ya? Cuando tengamos la edad que tiene ella, así mismo tenemos que venir. Sí, pues mami. Sí, por mano. O sea, de repente usted, ella no escucha bien, de repente no escucha nada, no, en serio. Pero uno lo puede ver, hermano, de repente la otra vez estaba sentado ahí, donde está el Esteban, donde está la Ceci, y mirábamos de acá arriba nosotros cuando estábamos cantando, y ella estaba, pero hasta... ¿Me entiendes? O sea, es algo que Dios hace y que muestra la intimidad, la relación que hay con Dios. Entonces, por eso también yo digo, o sea, no toda la vida vamos a poder estar como estamos hoy día. Entonces, pero nada, yo digo, cuando yo veo a alguien así, digo, ¿qué me vienen con cuestiones? Que hace frío, que hace calor, que está lloviendo, que la cuestión, que estoy estresado, que no, vengo a orar a Dios igual, pues, mano. Entonces, como, en todo caso, es un bonus track, reciba. El Señor justo la puso ahí en el camino. Así que, hermano, antes de decir, oh, que estoy cansado, oh, que estoy mal, piensen, abuelita. Ya. Entonces, ahí está, ora al Señor todo esto. Y aquí nos enseña algunas cosas la Escritura. Primero, cuando el Señor dice que él ha llegado su hora, etcétera, él termina en la cruz del Calvario obedeciendo al Señor. Bueno, obediencia al Señor, él hace lo que tiene que hacer. Y muchas veces nosotros podríamos decir que una característica del discipulado, del discípulo, es que uno es obediente a la palabra de Dios. Y ahí ya entramos un problema. Ahí entramos un problema porque hay algo como intrínseco en el ser humano que lo lleva a estar contra todo lo que a uno lo quiera como encajonar, como limitar, etc. Ahí uno entra en problemas. Pero el discípulo debe ser obediente a la palabra del Señor. Y si el Señor a uno le dice algo, uno simplemente tiene que hacerlo. Y cuando el Señor ora por los discípulos, según el comentario de nuestro hermano William Barclays, en este pasaje que leímos recién, una primera cosa acerca de los discípulos de Jesús es que el discípulo es un regalo de Dios a Jesús. El Espíritu de Dios nos mueve el corazón para que respondamos al llamado de Jesús. A los que tú me diste, o sea, él tiene claro que es Dios el que les dio. Hermano, usted que está en cualquier posición de liderazgo, como le dice, partiendo por mí, eso lo hemos dicho hasta el cansancio. O sea, yo no puedo decir mi gente, mi iglesia, mi... No, qué horroroso, hermano. Tráigame. Ah, esa. Oh. Oh. O sea, ¿está consciente que nosotros estamos acá porque Dios quiere que estemos acá? A pesar de que a veces no podemos ni siquiera congeniar bien entre nosotros porque tenemos formas diferentes de ser. O sea, esta pequeña congregación es de Dios, como lo es la que está en Rojas Magallanes, allá en la Pincoya, allá en la Pintana, allá en la Joao Goulart, donde sea, en Maipú también, en Estación Central, en Renca, en San Bernardo, en Las Condes. ¿Me entiende que todas son congregaciones de Dios? Y Dios va poniendo gente en cada lugar que pueda alcanzar a las demás personas que están por ahí. Entonces, prohibido, de prohibición absoluta. Si viene alguien a decir, es que mi grupo, es que mi gente, es que mi, vaya, mejor. Sí, allá hay harto. O sea, hermano, a veces uno habla así por muchas razones, pero no, hermano. Hay que estar consciente que es Dios el que llama. ¿Cuántas veces hemos preguntado, usted cree que todos los que estamos acá, si no hubiéramos conocido al Señor, estaríamos hoy día juntos? ¡No! Porque cada uno tiene sus cosas, sus afanes, sus gustos, etc. A nosotros nos une Dios. Por supuesto que uno empieza a conocer gente y va, buena onda y la cosa, y uno se va haciendo amigo de alguno y ese, todo lo que quiera, pero nos une Dios. Si Dios no estuviera, nada, a lo mejor con alguno no nos podríamos, pero ni soportar. Y eso es cierto, pero ni soportar.